promoción de la salud, trabajar con programas de radio, trabajar en centros comunitarios, trabajar en rehabilitación con enfermos mentales, trabajar en investigaciones epidemiológicas, un montón de cosas se pueden hacer. Entonces, objetivo de esta clase, que quede claro el concepto de disciplina, para ver dónde estamos parados y de dónde vamos a ver la antropología de la comunicación. Disciplina, interdisciplina. ¿Quedó claro el concepto de interdisciplina? Se los explico nuevo. Yo les decía que a veces la comunicación no es vista como una disciplina, sino que es vista como una interdisciplina. Es decir, un objeto de estudio que solamente se puede abordar desde la diversidad o contando con la diversidad de otras disciplinas para estudiarlo. Por ejemplo, es imposible abordar todas las cuestiones de la comunicación sin la perspectiva de la psicología y de la psicología social. Cuando uno... todos los fenómenos de empatía, los fenómenos de la comunicación grupal, los fenómenos de la comunicación interpersonal, todo tiene que ver con la psicología y con la psicología social particularmente. Y así con otras perspectivas, ¿no? La perspectiva antropológica, la perspectiva sociológica. Bueno, entonces una interdisciplina es una situación en la que un problema o un objeto de estudio es abordado integrando los enfoques de otras disciplinas para tratar de descubrir la totalidad del problema, para tratar de mostrar la complejidad del problema. Por ejemplo, las ciencias sociales son tan importantes para transformar la realidad social y sin embargo, esto lo deben saber, no es nada nuevo. ¿Cuántos profesionales de ciencias políticas en los ministerios, en las dependencias públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, cuántos profesionales formados en ciencias sociales hay? Pocos, ¿sí? Y es una pena porque en realidad creo que se solucionarían mejor muchísimos problemas trabajando desde con lo que uno aprendió en la universidad. Por ejemplo, los problemas urbanísticos. Che, vamos a construir tal y tal barrio, ¿sí? Y bueno, a cargo de la construcción de ese barrio hay un equipo de arquitectos, ¿sí? Hay que trasladar una villa y construir convertir este asentamiento marginal en un barrio, ¿sí? Urbanizado, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones que intervienen en esa erradicación? ¿Solamente la dimensión arquitectónica? Es decir, mira, la casa donde vos vivís es un rancho y esta casa tiene material. ¿Esa es la dimensión que interviene? No. Fíjense cómo la pobreza o la erradicación de un barrio son situaciones que necesitan, sí o sí, de una perspectiva interdisciplinaria. No se puede explicar o no se puede solucionar un problema si no se tienen en cuenta el conjunto de variables para las cuales se han ido especializando distintos profesionales. Ahora, está bueno especializarse en problemas de alimentación o en problemas de hábitat. El problema es que necesitamos coordinar y comunicar a todos para que en realidad el problema se resuelva de manera completa. Es decir, la pobreza no es un problema económico. Un problema económico, cultural, social, político. Entonces, bueno, mientras más profesionales y más perspectivas haya para abordarlo, tal vez más caro y más lento se solucione. Pero la solución va a ser más precisa. Es decir, va a tener ciertos fundamentos acorde a la complejidad del problema. Lo social es muy complejo. Entonces, cuando ustedes, a través de la comunicación, hagan intervenir a gente, porque el mundo de la comunicación es vas a generar acciones para lograr determinados efectos o para generar procesos tendientes a, es decir, vas a trabajar con gente, ¿sí? Público masivo, público menos masivo, relaciones personales, pero si se trata de hacer algo con gente, lamentablemente, es un deber entender mínimamente qué se pone en juego en esa interacción. Entonces, es complicado trabajar en lo social, pero es apasionante, ¿sí? Lo primero sería romper con sentido común. Esto se hace así, no para. Y vas a solucionar, vos solo tenés la respuesta a la pobreza, vos solo tenés la respuesta a por qué se llevan mal esos chicos en la escuela. Si empezamos por ahí, ya empezamos mal, ¿sí? ¿Desde cuántas dimensiones tiene ese problema? Muchas, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos problemas que tiene a veces la administración pública, en las cuales el trabajo del comunicador, que está llamado a ser interdisciplinario, y que ocupa un lugar muy importante en la coordinación, que tiene una visión muy integral un poco de todo, ¿sí? Lo que se piensa y lo que se mira desde las otras disciplinas, no es considerado, no es valorado, ni siquiera es entendido, ¿sí? Por eso lo principal es que el comunicador empiece a entenderlo y lo vea como algo complicado también. ¿Por qué es complicado? No es porque se lo vengo a problematizar yo, es porque si quieren generar soluciones, que los problemas sean resueltos a partir de las prácticas que ustedes proponen, tienen que entender cómo funciona la cosa, ¿sí? Bueno, disciplina, interdisciplina. Algunos hablan de transdisciplina, pero ya la transdisciplina es una cosa que se discute más todavía, porque supondría no diferenciar los conocimientos de cada disciplina, sino generar nuevos conocimientos a partir de la unión y de la mezcla de todos los conocimientos. Algunos dicen que la transdisciplina ya es demasiado volada y que no tiene un sustento, se disuelven todos los sustentos particulares de todas las disciplinas, que en la interdisciplinariedad no se disuelve. ¿Se entiende esto? Bueno, la gran discusión es si la comunicación es una disciplina o es una interdisciplina, ¿sí? Algunos prefieren decir que es un campo de estudios, ¿sí? Y que con eso están diciendo, mira, no sé si es disciplina o es interdisciplina, es un campo, ¿verdad? Una cosa más difusa, más novedosa, ¿sí? Utiliza la ciencia, ¿sí? Se provee de las teorías de la ciencia. Sigo sosteniendo que no es relevante decir si es una disciplina científica, ¿sí? Porque no sé si es una disciplina. Puede haber una sociología científica y una sociología que no sé, pero una comunicación científica como disciplina, ahí se me hace un poco de lío, ¿sí? Piensa que es un campo interdisciplinario, que es un campo de estudio, o que es una disciplina muy sui generis, ¿sí? Y bueno, la idea era diferenciar el concepto de ciencia de todo esto, ¿no? Ciencia como la acción de producir conocimiento y el producto de ese conocimiento, ¿sí? La ciencia puede ser vista como un proceso de investigación, ¿sí? O como un producto de ese proceso. Esto es ciencia, este es el trabajo, esta es la investigación. Y habíamos dicho también que existen diferentes criterios para demarcar lo que es científico de lo que no lo es, ¿sí? Pero además, la discusión más grande está en demarcar si las ciencias sociales son realmente ciencias, si la sociedad se puede investigar y qué requisitos debería cumplir una investigación social para ser considerada científica, ¿sí? Acá ya esto es campo de lucha, de peleas a muerte, ¿no? No hay mucha claridad. Hay distintas tradiciones para establecer un conocimiento más científico que otro en humanidades y en ciencias sociales. Lo que pasa es que las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias físicas, no tienen algunos de los problemas que tienen las ciencias sociales. Imagínate. Vas a estudiar un objeto de estudio y ese objeto de estudio te interpela. Y te dice, no es así como estás poniendo eso. Yo no pienso así. No, yo. Quiero otra, me gusta otra cosa, eso que estás poniendo, no. No es cierto, es lo que vos pensás, no es lo que yo pienso. Nadie se le ocurriría que una piedra te va a decir, mírame bien que no soy una piedra. ¿Se entiende? Es decir, tiene un montón de problemas en las ciencias sociales. Y el problema es, ¿qué hago con esto? Al final, ¿le voy a dar validez a lo que la persona piensa? ¿O voy a pensar que lo que dice la persona es lo que ella cree que piensa? Porque cualquiera de las dos posturas que tome va a hacer que agarre por carriles distintos y tenga que defender el trabajo desde perspectivas metodológicas totalmente diferentes. ¿Se entiende esto? Así que bueno, uno, la verdad, en este ámbito de las ciencias sociales, está como condenado a romper con el sentido común, que es lo que uno más o menos cree que es, a analizar constantemente diferentes perspectivas y a buscar fundamentos para poder sostener que lo que está haciendo es lo que le otorga mayor rigurosidad y mayor posibilidades de éxito a lo que está realizando o a lo que quiere lograr, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, hemos definido disciplina, interdisciplina, hablamos de la transdisciplina, ciencia, diferentes criterios para demarcar lo que es científico de lo que no lo es y diferentes criterios para marcar lo que son, lo que son y lo que deben hacer las ciencias sociales, ¿sí? Bueno, solamente les voy a presentar los temas que vamos a empezar a desarrollar para la próxima clase. Yo tengo ya listo el apunte de la unidad 1, así que se los traigo la semana que viene. Los apuntes son los apuntes, es decir, son las lecturas básicas. Va a haber en el material referencia a autores, es decir, hagan de cuenta que ustedes van leyendo y encontrar un nombre es un link. ¿Sí? Pero ese link es un epistemólogo, entonces va a valer la pena ir a esos planteos. Por las dudas, yo, frente a esa bibliografía, les voy a generar algunos trabajos prácticos como para guiarlos en la búsqueda de información. Pero básicamente la unidad 1 es epistemología de la ciencia, es decir, pensar acerca del sentido de las ciencias sociales como ciencias y cuáles son las problemáticas que cualquier persona que se pone a estudiar ciencias sociales va a enfrentar cuando quiere conocer algo. Bueno, y vamos a la presentación de los temas que vamos a desarrollar. Esta primera clase, claro, uno es teórica, en realidad es teórica, es expositiva y no existe ningún criterio didáctico que sostenga una exposición de 2 horas. ¿Sí? Se le está muriendo la atención, yo ya lo sé. En algunos ya se murió hace 25 minutos y a otros hace media hora largo. Bueno. Para algunos no se despertó nunca. Entonces, sí, a partir de la próxima clase la idea es exposición dialogada, ya van a tener material para leer, exposición dialogada y algún trabajo práctico. ¿Sí? Si el trabajo lo hacemos acá, yo traigo el material, las fotocopias, discutimos, debatimos, y si no, bueno, tendrían que buscar el material y acá debatimos sobre lo que hayan buscado. Todas actividades, como ahora la información circula y uno puede googlear y en YouTube buscar no solamente biografías, sino conferencias de los autores con los que vamos a entrar en una relación amistosa. Todas esas cosas, a través de las redes o a través de los mails, podemos receptarlas y decir, bueno, profe, mire, hay un video en el que Bourdieu explica esta cuestión, lo veo. Vemos, no nos vamos a perder eso, porque una cosa es verlo solo y otra cosa es discutir y poner en contexto lo que está diciendo algún autor. Muchos de los autores que vamos a trabajar son autores del siglo XX Algunos con una actividad académica todavía. Habermas tiene como 100 años, el viejo todavía sigue dando clases. Pero bueno, Bourdieu se murió hace poquito. Lévi-Strauss se murió hace poco. Pero bueno, todavía deja mucho para hablar las investigaciones que ellos produjeron sobre la ciencia social. Bueno, primeros problemas que vamos a abordar en la primera unidad: el problema de la objetividad. Ustedes lo pueden lo pueden haber discutido a nivel periodístico, pero tiene una trascendencia mucho mayor plantearlo a nivel científico, o por lo menos a nivel filosófico. No sé. Ustedes saben que la filosofía se diferencia de la ciencia porque la filosofía no busca una respuesta, sino que trata de generar buenas preguntas. Bueno, entonces, preguntarse por la objetividad es un problema filosófico. ¿Sí? El problema de la relatividad cultural. ¿Cómo hacer para llegar a una conclusión cuando todo cambia? Eso es un poco lo que plantea ese problema. Es decir, vos vas a estudiar algo y cuando ya tenés la conclusión, cambió. Vas a estudiar una cultura juvenil y cuando terminas tu investigación ya sos joven. O sea, ya dejando de ser joven, son adultos. Sí. La relatividad no solamente temporal, sino espacial también, ¿no? Las culturas son tan diversas que ¿cuál es la validez que va a tener una conclusión al que yo arribo? Esto es tan importante porque un proyecto, un programa que ustedes elaboren en determinado momento, para determinado lugar y para determinado grupo de personas, después no les va a servir en otro lado. No va a haber recetas. ¿Sí? Uno podría decir, che, a mí, mira, esta vacuna es una vacuna. Le gusta o no, le voy a poner la vacuna, es una inyección, aunque le diga, no me va a hacer efecto, te va a hacer efecto igual. Te va a contrarrestar el virus, lo que sea. Pero en ciencias sociales no funcionamos así. Es decir, los contextos que te permiten entender una práctica social te van a ayudar a generar un cambio o proponer un proyecto, son singulares. Entonces, cuando alguien les diga, esto vamos a aplicar lo que hicimos en tal y tal lugar, ¿y cuál es la demostración de que eso que funcionó en tal y tal lugar, las variables sean exactamente las mismas que van a hacer que funcione en este otro? Nada, no hay certezas, y realmente sería una manera de esquivarle a la investigación y a la comprensión de la particularidad de algún fenómeno, más allá de que pueda haber algunas leyes más generales que estén explicando algunos de los aspectos de lo que sucede. No hay copia en ciencias sociales. Por eso, alguien que haya desarrollado un buen proyecto a nivel de comunicación institucional, capaz que lleva la misma práctica a otro establecimiento, a otro espacio, y es un fracaso rotundo. ¿Sí? Esto lo he experimentado yo, lamentablemente. Bueno, por eso estoy dando clases acá y no sé qué. El problema de la relatividad cultural, el problema de la significación de los hechos sociales. El problema de los valores y la incidencia en la investigación. El problema de la injerencia del objeto investigado en la propia investigación. Del objeto investigado en la propia investigación. Una vez me tocó el problema de la subjetividad de los hechos sociales. Una vez me tocó ir a observar una clase y cuando entro no llegaba la profesora. No llegaba. Se había enterado que yo iba a observar la clase, se había ido a buscar la computadora, se había bañado y se había cambiado. No me importó tanto lo del baño, en realidad capaz que le vino el barro a los alumnos que la veían siempre con los pelos parados y descuidados. Pero sí lo de la computadora y sí lo de la... A ver, noté una cosa totalmente artificial que no me sirvió para mi trabajo. ¿Sí? Yo tenía que investigar desde una postura un poco neutra, ¿sí?, cómo trabajaban o qué uso hacían de la computadora en el aula. Pero no iba a evaluar, o sea, no era que tenía una tabla para decir no utiliza, por lo tanto, burra, descuidada, irresponsable. Se necesitaban estudios para entender cómo eran las prácticas que realmente se valoraba en ese espacio, ¿sí?, y en otros espacios curriculares, el trabajo con el computador. Entonces, ese dato no me servía. No me servía, perdí tiempo y le busqué la vuelta, ¿sí?, para que el investigado no supiera que yo lo estaba investigando. ¿Sí? Así que eso me puso frente a otro dilema, que también lo vamos a notar, ¿sí?, el problema ético en la investigación social. Todos estos problemas son comunes a todas las disciplinas sociales, antropología, sociología, y todas las disciplinas sociales, porque trabajas con gente. Si querés conocer algo, tenés que enfrentar, en algún punto te vas a enfrentar a algo. Bueno, yo no voy a hablar más porque ya sé que la atención de ustedes murió. Ya está. Bueno, ya no queda nada. No queda nada. Pregunta. ¿Quieren que hablemos del mecanismo de promoción y todas esas cosas que ustedes? Es más, creo que todos vinieron solamente para eso. Bueno, les explico. Bueno, la idea es, tenemos, si uno se pone realista, se descubre que en realidad vamos a tener 12 clases. Agarra un almanaque, fíjate cuándo van los fines de semana largos, les contale elecciones de rectores, procesión de virgen, no sé qué, feriado, alguna muerte accidental, no de la familia, pero sí de alguien. Algo que hace que bajara de una bandera. Bueno, cuando empezás a ver, tenés muy poquitas clases. ¿Sí? Entonces, supónganse que tenemos de 10. Me juego que entre 10 y 13 o 14 encuentros, nada más. Por lo tanto, es como que una apelación a que los aprovechemos bien, ¿sí? Entonces, yo no me podría ir tranquilo si no les dejo nada como para que vayan aprovechando todo este tiempo hasta la segunda clase de las 12 o 13 que vamos a tener, que va a ser la semana que viene. Yo les voy a plantear algún ejercicio. Miren, en estas 12 o 13 clases pasan sacando la cuenta que en realidad pueden faltar a 3 o 4. Más de 4 están en la tangente ya cayéndose al precipicio de la libertad absoluta. ¿Sí? Entonces, bueno, quien quiera regularizar, si son 12 o 13, venga a 9 o 10 clases. ¿Sí? Acuérdense que una vamos a perder, todos perdemos. Una para parcial y otra para recuperatorio. ¿Sí? Motivo por el cual hay un solo parcial, porque si hubiera dos parciales perdemos 4 clases de la 12. ¿Sí? Pero bueno, un parcial aprobado o recuperado, los promocionales, que hay promocionales con el parcial con 7 más, pero de una, de primera, sin recuperatorio. Los regulares con los porcentajes de asistencia reglamentarios, y de los 4 o 5 prácticos que hagamos, calculo que 5 prácticos más o menos, al menos 3 aprobados. Los otros pueden o no aprobarlos o no hacerlos, ¿sí? En cambio, los promocionales tienen que tener todos los prácticos aprobados, pero aprobados significa también entregarlos cuando hay que entregarlos, o sea, no se pueden entregar otro día, ¿sí? Salvo algún caso muy particular. Sí, yo no tomo examen. A lo sumo podrá ser elegir algún tema del programa, pero mire, si la llevaron bien, hicieron los prácticos, hicieron un buen parcial que es muy difícil, y quedan todos libres, no les voy a tomar el trabajo más para la promoción. ¿Sí? Si hay un sobreviviente promocional, yo diría que no, que ya está, que ya se recibió. Estoy asustado. Era muy malo. Estoy asustado, sí, soy tarde. La mayoría, la condición estándar es la regularidad, y para rendir regular se rinde un examen oral que tiene que ver con los temas vistos, ¿sí? Los temas que hayamos desarrollado. Por ahí vieron que los programas son un agregado de cosas y de esas cosas la mitad se desarrollan. Bueno, esto es una etapa. Pero hay títulos muy lindos, pero no llegas a verlo o no encontrás justo el material que calce justo en lo que vos querías dar. Bueno, es lo que vimos en clase. Yo les diría que partan de los apuntes de clase para ir a buscar dichas temáticas en los materiales y estudien eso para poder rendir. Siempre les recomiendo que tomen una actitud muy activa y muy proactiva en los exámenes, de decir, mire, profe, yo voy a empezar por esto, tema que me gustó desarrollarlo, y después, si quieren, pregúntenme algo del resto de las cosas que vi. Me parece mejor que alguien se siente y diga, y yo ya laburé todo el año, o sea, ahora les quiero escuchar qué les quedó, algo que haya reverberado en las mentes, así, de todo lo que hablamos. Es como que predispone bien también al docente. Bueno, y no pregunte, está contratado. Esa es la sensación que le da al docente. Sépanlo, no sé si lo que se ha pensado alguna vez, pero no pregunte. No, ¿y qué estudió? Porque viene la negociación. No, ¿y qué estudió? No pregunte. No quiero que suceda eso. Bueno, el alumno libre, sí, ahí se tiene que estudiar todo el programa. No van a quedar muchos temas, espero que tal vez no quede ninguno. Pero además de eso, es muy importante que plantee su examen con mucha autoridad, es decir, que demuestre que hizo todo ese tiempo que no vino, o que no estudió, o que no practicó con los trabajos, lo recuperó a través del estudio, ¿no? De la autogestión de su propio estudio. Es una condición por la que todos tienen derecho a pasar, la de alumno libre. Bueno, ¿qué más les puede llegar a interesar? ¿El correo electrónico de ese colegio? No, todavía no. Gustavo Burenda @hotmail.com. Sí, a mí me gustaría que tampoco se abusaran con el correo, que por ahí uno, en nombre de todos, pregunte y después se avise. Hacemos un grupo para la materia. Y ahí estamos todos como ahí. Si alguien me parece absenta, no me escriban. Ya dos absentas es como que. Sería más fácil crear un grupo de la materia. ¿Quién lo hace? Podrida. Mi grupo sirve para las despedidas, nada más. ¿Usted no trabaja? ¿No trabaja con el campus virtual? ¿Cómo? ¿Con el campus virtual no trabaja usted? ¿Ya tiene sociales campus virtual? Sí, el de la... de toda la universidad. Ah, la plataforma. No. Estamos, lo personal, estoy haciendo cursos de capacitación, pero a ver. Se está armando todavía. No es la capacitación, ¿no? El problema para mí es el tiempo. Cuando vos venís a la universidad y tenés 5 cátedras de expresión oral y escrita, una cátedra en social y otra, digamos, necesitaría un secretario, un equipo de interdisciplinario, además con asistencia psicológica y respiratoria, para mantener todos esos enlaces, para actualizarlo. O sea, creo que muchos docentes en realidad caen, digamos, quedan entrampados en la limitación que supone no utilizarla, pero después quedan más entrampados en las limitaciones de falta de tiempo que te impiden actualizarla, que quedas mal, que no respondes en los foros, que tirás la actividad y te olvidás de ir a corregirla, es todo un problema. Sí. Si fueran, mira, es un recurso inestimable el aula virtual. Me encantaría que tuviera un cargo full y dedicarme solamente a antropología de la comunicación. Tendrían un docente doctor, con una publicación por año. Pero así, digamos, esto está bueno porque ya, miren, a partir de lo que estudiamos, y con esto cerramos, ya pueden hacerse una conclusión, ¿sí? de por qué en Argentina no hay ciencia. ¿Sí? Es decir, ya que definimos qué es ciencia, les podría quedar claro por qué en Argentina no se patenta, por qué en Argentina hay muy pocas publicaciones que llegan a los estándares internacionales. Porque para investigar se necesitan muchísimos presupuestos. ¿Sí? Muchísimos recursos. Muchísimos recursos. Las universidades, particularmente la Universidad de La Rioja, no entienden que generar excelencia es tener un docente por asignatura y bien pagado. Pero bueno, no es problema de esta universidad, es problema de una política que tienen las universidades de más bien centrarse en la reproducción de conocimiento y no en la producción de conocimiento. Recursos también. Están de plata. Sí, digamos, fundamentando eso en la falta de recursos, pero digo, es un círculo vicioso. Para poder generar patentes, tecnología, desarrollo, necesitas invertir. Entonces, bueno, se ha cambiado un poco en la torta en general de recursos asignados a educación y a ciencia, ha aumentado mucho, ¿sí? Después, lo que no se nota mucho es cómo, digamos, esa porción mayor de presupuesto cae en cada unidad académica. Es decir, que yo sepa, no hay más doctorado, no hay más cargo full time. Y todos los concursos que se están haciendo en la UNLAR, no sé si saben, son con cargo simple. Eso es generar mano de obra barata. Que digamos, un profesor que va a ganar un sueldito mísero, y dando una materia en un cuatrimestre, otra, o dos materias en un cuatrimestre y dos en el otro, porque su cargo se concursa con un cargo simple. Todos los concursos que vienen anotados ustedes ahí, cargo simple. Cargo simple no necesita investigar, no necesita justificar, porque significa que vas a la universidad 10 horas por semana. Tener en cambio cargo con semi-dedicación o cargo full-time o dedicación exclusiva, habla de docentes que además de poder dar clases, tienen tiempo y espacio para investigar en sus propias casas de estudio, ¿no? Eso está muy mal en Argentina, está muy, muy, muy mal y cambia muy lentamente y no al ritmo en que otras universidades y otras regiones o dentro de la misma región lo entienden, ¿sí? Un docente de Brasil gana mucho más que un docente en Argentina y produce, escribe, publica. Nosotros no. ¿Qué docente de La Rioja publica? Y de los que viajan, que yo viajo, me decía un miércoles de la mañana, ¿qué va a publicar esta semana? Una cosa de función en el diario que diga descansa en paz una semana, no sé, no puedo publicar nada, me llego muy cansado con la cabeza partida porque voy pasando de cátedra en cátedra. Entonces, bueno, ¿qué hay de científico en estas unidades académicas? Poco y nada, hay mucho de reproducción. Pero eso no quita que por ahí se nos prende la lamparita y podamos generar cosas, ¿sí? Yo los invito a todos a que al menos una vez en el año, ¿sí?, participemos con alguna publicación o algún trabajo en algún congreso, en algún encuentro que se haga en alguna provincia vecina, al menos, ¿sí? No estoy diciendo vamos a Brasil, a Brasil, no, a algún foro de la Redcom, a algún congreso que se haga en Córdoba, que se haga en alguna otra provincia, porque ahí sí, digamos, por más que sea humilde lo que hayamos escrito o hayamos analizado, uno toma contacto con otras universidades y por ahí los congresos son muy interesantes porque hay mucho trabajo nuevo dando vueltas, ¿sí? Mucha bibliografía nueva dando vueltas y uno se nutre mucho. Entonces, lo que no te da la Universidad de La Rioja, y bueno, como grupo, no le digo individualmente porque no va a alcanzar, pero como grupo, como comunidad educativa, se puede gestionar algunas de estas actividades que van a enriquecer la formación profesional de ustedes. Entonces, vayan viendo siempre, chequeando qué congreso, qué actividad, qué cosas se puede hacer. Por ahí nos organizamos, algunos de los prácticos los embellecemos un poco, los transformamos en un trabajo que se puede orientar a algunas de las líneas que se presentan en ese congreso, en ese encuentro, y ahí sí vamos a poder estar en contacto con científicos, con producción de conocimiento, al menos que van a ser las visitas ilustres, ¿sí? No los locales, pero sí las visitas ilustres. Siempre para los congresos, que tienen la función de intercambiar trabajo, se invita a clases magistrales a algunos capos que sí tuvieron la suerte de trascender las fronteras del aula y pudieron seguir investigando, seguir produciendo conocimiento. Bueno, dicho esto, les digo, antes de despedirlo, una tarea. Busquen. Buscar información sobre positivismo. Coma hermenéutica con H. En las ciencias sociales, que son las distintas criterios, ¿sí? Para demarcar cuánto vale un conocimiento científico en el campo de lo social, y dos paradigmas muy diferentes. Bueno, listo, nos vemos entonces. ¿La asistencia anda por ahí? No firmen en dos hojas. Firmen en una sola. ¿Alguien firmó en dos hojas? No, ya voy a ver que veo dos. Intenten mover rápido. También puede ser que si uno por este lado y otro por ahí. Y que traten de no cambiarse de barco mientras van. ¿Acá lo firmaron todos? No, acá empezamos otra.